asoman esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 15 de mayo de 2018, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En la coordinación de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. Y en los controles nos acompaña la mañana de hoy, siempre, siempre consecuente y con mucho cariño. Poniéndole mucho cariño al trabajo que hace Brian Noguera. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches, buenas vibras de esta servidora, Enza García. Qué besito tan rico. Y escuchamos a Rubén Blades con este bonito tema, La Rosa de los Vientos. Es un tema que pertenece al disco del mismo nombre. Y es un disco dedicado a Panamá, ¿no? Él versiona canciones de autores panameños y esta canción es realmente hermosa y caramba, cómo se parece a nosotros, ¿no? ¿Quién dijo que la risa de tanta alma joven tiene que emigrar? No, señor, no tiene por qué emigrar. Hay futuro, hay esperanza, aunque nos quieran hacer creer lo contrario. Estamos en una situación, la crisis representa oportunidades y caramba, mira que nos están ofreciendo oportunidades por delante. Así que bueno, hermoso tema de Rubén Blades. Y bueno, hay muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. Algo que está claro para quien tenía una duda. Quien dice, todo es culpa de Maduro. Que vamos todos como sardinas en lata subidos de la camioneta. Todo es culpa de Maduro. Que los precios los suben todos los días en cuestión de horas. Todo es culpa de Maduro. Es que uno escucha cada cosa. Es que de verdad, como dice la canción que en su momento compuso, el poema que compuso el poeta de Morralito. Que no sé qué, que mi hija salió preñada. Eso es culpa de Maduro. Que si el abuelito y la abuelita, no sé qué tal, se fugaron y dejaron. Eso es culpa de Maduro. Es impresionante. Pero mira, para quienes tengan dudas del efecto de las sanciones internacionales y para quienes tengan dudas de que estamos en un bloqueo, que estamos viviendo un bloqueo financiero, está la siguiente información. La banca internacional bloqueó 7 millones de dólares a Venezuela para comprar insumos de diálisis. Entonces, las personas que necesitan dializarse mueren, es culpa de Maduro. ¿Y por qué es culpa de Maduro? Porque no se quiere ir. No es culpa de Maduro. En primer lugar, el presidente Nicolás Maduro se encuentra allí. Es porque los venezolanos lo elegimos en las urnas electorales. O sea, él no llegó como Michel Temer dando un golpe de Estado. Él no llegó como Micheletti en Honduras dando un golpe de Estado. El pueblo venezolano fue a las calles y el presidente Nicolás Maduro ganó en una elección que estuvo cerrada, pero ganó. Es que son estas cosas insólitas, ¿no? Como cuando lanzaron el paro sabotaje petrolero en 2002, que era el mismo discurso de la oposición. Vamos a trancar los accesos al lago de Maracaibo. ¡Sí! Se están perdiendo millones y millones de barriles de petróleo. ¡Sí! ¿Y de quién es la culpa? ¡De Chávez! ¿Y por qué? Porque no quiere renunciar. ¡Caramba! ¡Caramba! No, estamos viviendo la misma situación. Entonces tenemos como las sanciones financieras promovidas y solicitadas por personajes como Julio Borges y Luis Florido y los que arengaron a la gente a echarle gasolina a sus hermanos y prenderle fuego. Esos son los verdaderos responsables de que los pacientes que necesitan diálisis puedan fallecer. Así de sencillo. Entonces, por más molesto que esté, por las camioneticas, por el sabotaje eléctrico, porque el Asunde no hace un carrizo, porque el gobierno nacional toma medidas a destiempo, por más molesto que esté, usted le va a dar el gusto a esta gente. Usted va a seguir promoviendo, usted absteniéndose, va a promover que esta gente nos siga asfixiando. Escuchaba esta mañana en los titulares del noticiero, el grupo de Lima le da un ultimátum a Maduro para que sostenga. O sea, ya va, ¿quiénes son ellos? ¿Por qué? O sea, ¿ustedes permiten que cualquier persona se meta en su casa a decirle cómo criar a sus hijos? ¿O cómo limpiar? ¿Ustedes permiten que cualquier persona se meta en su casa a decirles cómo debe hacer las cosas y cómo debe vivir? Dudo mucho, ¿verdad? ¿A ustedes les gusta que vengan esa cuerda de cachorros, del imperio a decirnos, a darnos a nosotros ultimátum. Que si hacemos elecciones o no hacemos elecciones. Por favor, Venezuela es un país digno, libre y soberano. Y no permitimos que venga cualquier chismosa o cualquier chismoso a decirnos si hacemos elecciones, si no hacemos elecciones. Por el amor de Dios. Bueno, sobre esta noticia, un nuevo bloqueo financiero perpetrado por la banca internacional contra Venezuela le ha impedido al gobierno bolivariano realizar la compra de insumos médicos necesarios para el tratamiento de diálisis en pacientes que padecen de insuficiencias renales. Así lo informó este lunes el ministro del Poder Popular para la Salud, Luis López. Indicó que han bloqueado una transacción de 7 millones de dólares que están siendo destinados por el presidente Nicolás Maduro para que los pacientes con diálisis puedan tener garantía de que se haga el tratamiento en Venezuela. Durante el acto de inauguración del Centro de Diagnóstico Integral Ludovico Silva en la parroquia Santa Rosalía, en el oeste de Caracas, el ministro López detalló que más de 15.000 pacientes de todo el país se les aplica el tratamiento que requiere de estos insumos. Tenemos más de una semana en ese proceso y no permiten que la transacción se haga. Por favor, Marian, bájale un poquitico a la cortina. Gracias, mi cielo bello. Tenemos más de una semana en este proceso y no permiten que la transacción se haga y que los insumos que le garantizan la vida a más de 15.000 pacientes que se realizan diálisis en nuestro país puedan tranquilamente recibir su diálisis y así tener una calidad de vida. Esta acción, ejecutada por la Banca Internacional, se produce 5 días antes de que en Venezuela se lleven a cabo los comicios presidenciales. Esta es una denuncia que hacemos formalmente a organismos internacionales y nacionales porque la salud del pueblo, la garantía de vida que está dando la revolución y el presidente Nicolás Maduro está siendo saboteada en esta semana precisamente que nuestro país marcha hacia un escenario electoral. Y como se lo íbamos diciendo, vamos a tener nuestras velitas para los eventuales apagones. Vamos a prepararlo psicológicamente, que los camioneteros van a lanzar algún golpecito. Tener mucho cuidado también, bueno, el Estado, resguardar las calles, sobre todo la avenida Baral, que ahí los transportistas están haciendo lo que les da la gana. Proteger también, que de hecho se activó un operativo especial para que no falte agua en Caracas, ¿no? Entonces, bueno, que estén cuidando eso. En estos días hay que estar alertas, ya nosotros estamos curtidos de lo que son los sabotajes antes de los comicios, ¿no? Ya estamos curtidos desde yo creo que después de 2002 ya tenemos el cuero, pero bien curtido de tanto llevar leñazo, ¿no? Entonces ya nosotros estamos al tanto, ¿no? Otra de las consecuencias de este bloqueo financiero, por ejemplo, y esto tiene que ver con la cultura, pues el banco italiano Intesa San Paolo retiene ilegalmente recursos para la participación venezolana en la Bienal de Venecia. Es bloquearnos, aislarnos, difamarnos, ¿no? Y en eso está, bueno, el señor Julio Borges, Luis Florido y toda esta gente que está promoviendo la abstención. ¿Por qué promover la abstención? Para deslegitimar un proceso comicial limpio y justificar que haya una intervención humanitaria en Venezuela. Uno dice, ¿no? Es algo para la reflexión, para esas personas que se pueden comer el cuento del canal humanitario y que la comunidad internacional, entre comillas, Grupo de Lima, Estados Unidos, OEA, nos quieren mucho. Imagínense ustedes, ¿no? Una pareja en la que el hombre es un maltratador, ¿verdad? En la que el hombre es un maltratador y agarra y se emborracha, se droga, golpea a la mujer. Y bueno, y la verdad es que un vecino quiere que el hombre maltratador se vaya de la casa, ¿no? Y ese vecino agarra, y para que el hombre se vaya de la casa, agarra golpes al hijo del vecino maltratador. Lo agarra a golpes, lo mata de hambre. ¿Por qué te ensañas con el hijo? Dale, agarra al hombre y denúncialo, no sé qué tal, agárralo a golpe, pero ¿por qué tienes para perjudicar o para salir del hombre maltratador, que tú piensas que es maltratador? ¿Por qué le vas a dar los carajazos al muchacho? ¿Por qué le vas a dar los golpes al hijo? ¿Entiendes lo que yo quiero decir? ¿Cómo pueden pensar que esa comunidad internacional encarnada en el Grupo de Lima, en el gobierno de Rajoy, Estados Unidos, nos aman y nos quieren? Cuando para perjudicar a Maduro o tumbar el régimen de Maduro, no están hambreando a Maduro. Maduro está gordito y Cilia está bien maiseada, por cierto. Y se ve bien, le quedan bien sus kilitos de más. Pero lo que quiero decir, no están matando de hambre a Maduro, ni están dejando sin medicinas a Maduro. sino al pueblo de Venezuela, a los pacientes renales, a las personas que necesitan un antibiótico, a los hipertensos. Entonces podemos decir la comunidad internacional nos ama, nos quiere y nos adora, hablando de esa comunidad internacional. No nos aman como pueblo. Y si ellos, y en el supuesto negado de que ellos llegaran a salirse con la suya, ¿ustedes creen que nos van a ayudar y que nos van a apoyar si nos han estado hambreando y golpeando? Entonces le vamos a bajar la cabeza al enemigo. El ir a votar y el votar por la opción de Nicolás Maduro es seguir siendo un pueblo soberano, digno y libre. La dignidad vale mucho. Para quienes valoramos la dignidad, ojo, una cosa es la dignidad, la otra cosa es el ego, pero para quienes valoramos la dignidad y valoramos nuestro gentilicio y valoramos nuestra soberanía y todo el trabajo, toda esa lucha de Bolívar, de Miranda, de Sucre, de Urdaneta, de Cipriano Castro, de Chávez, para quienes valoramos eso, no nos vendemos. A pesar de los malestares, a pesar de las críticas, no nos vendemos. Ponerle el cuello al enemigo, jamás. Porque quienes están matando a nuestro pueblo de hambre y de mengua sin medicinas, no es Nicolás Maduro. No es Nicolás Maduro. Es ese grupo de Lima que se da el tupé de darnos ultimátum. Entonces hay que tener claro quién es el verdadero enemigo de la patria. Pero bueno, que estábamos bloqueados, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, denunció este lunes que el banco italiano Intesa San Paolo ha retenido de forma ilegal, de paso, eso es robo, los recursos para la participación de Venezuela en la 16ª edición de la Bienal de Venecia en Italia. Responsabilizó el hecho a las sanciones que contra Venezuela han sido ordenadas por el gobierno estadounidense y el de países europeos. Calificó el hecho de crimen cultural al obstruir la presencia de Venezuela en esa importante cita internacional. Estas declaraciones se emitieron desde el Estado Carabobo en la juramentación del Comando de Cultores, Artistas y Creadores de Carabobo en apoyo a Nicolás Maduro en el marco de las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. Hoy me están confirmando que permanecen bloqueados por un banco italiano los recursos aprobados por Venezuela para sostener en Venecia su presentación desde mayo hasta noviembre, señaló el ministro venezolano. Un banco italiano tiene el dinero de los venezolanos que con mucho sacrificio hemos administrado y dispuesto para hacernos presentes con nuestro arte, con nuestra cultura, con nuestra arquitectura en Venezuela. Lo que tiene ilegalmente retenido un banco italiano que le está haciendo la tarea al imperialismo norteamericano y a las actitudes imperiales, lamentablemente, de la Unión Europea. Son las 8:20 y vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos escribe el poeta del Morralito, en sintonía desde el rancho, por la web online. Ajá, muy bien, poeta, un abrazo grande. Y nos escribe también Nila Silva y nos dice: hola, camarada, hoy por primera vez escuché el programa de la alcaldesa. Oye, qué malo, llama a su gente y le hablan suavecito, al tuyo llaman con rabia por los problemas de Caracas, todo es para después del 20, de verdad. Ay, bueno, nada, Nila, o sea, bueno, entre gustos y colores, pues me imagino que el programa también tendrá sus cosas positivas, ¿no? Son las 8, tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Isabel. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, Brian. Usuarias y usuarios, hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Buenos días para todos. Hoy es el día de San Isidro, mi reina. Sí, señor, hoy es fiesta en Madrid. San Isidro es el patrón de Madrid. El patrón de Madrid, sí, señor. Sí, señor. Pero aquí en Venezuela tenemos en el estado andino, que son Táchira, Mérida, Trujillo, en Portuguesa, en el estado Lara, en el estado Falcón, Carabobo, Guárico y el estado Monagas, fiestas tradicionales por lo de San Isidro, que aquí lo llamamos San Isidro Labrador. Quítela por el sol. Así se decía. Sí, señor, enhorabuena, porque hoy es el día de la abundancia, del agua, de todas esas cuestiones, porque es como eso, como se dice, ese patrón llamaba a la abundancia porque llamó al agua. ¿No es así? Así es. Bueno, todas maneras, vamos a decir algunas cositas. Por ejemplo, lo que se está hablando, que para el próximo fin de semana puede haber algún problema con el transporte. Así vamos a tomar las previsiones necesarias, ¿verdad?, para poder asistir a nuestro centro de votación. Escuché hoy en el programa de Johannes Carrillo al ministro Osorio. Ministro Osorio. Supuestamente ellos están ya más o menos con la mano puesta donde pueda haber el problema. Entonces va a haber transporte gratuito por parte del Estado, el Metro de Caracas y unidades que van a poner al servicio de la gente para que pueda asistir al centro de votación. Vamos a tener un poquito de cuidado con ello. Por otro lado, amigos, no sigamos haciéndole caso a aquellas personas que nos arriman al barranco. Verbo y un ejemplo, pues, con el verbo en este sentido. El señor, el pastor Bertucci, él habla que en días próximos, si él gana las elecciones, meses diría yo, él puede arreglar la situación trayendo esa ayuda humanitaria. Esa ayuda humanitaria no es ninguna ayuda humanitaria, esa es una ayuda que vamos a tener per se por toda la vida posteriormente, ¿oyó? No se esté creyendo que esa ayuda va a ser en beneficio. No, y que nos van a mandar sopita. No, exactamente. No, nos van a saquear, señores. Nos totalmente van a saquear. Esa es la ayuda que nos van a dar. Sé que tenemos más de 100 años que nos han saqueado este país, nuestro país, a través de lo que es la parte petrolera, pues. Sáquenlo en conclusión por allí. Eso que está pasando, eso te lo van a liberar porque todo eso ya está pensado, ya está acordado que si ganan los oposicionistas, aquí se acabaron los problemas. No, amigo, lo que tú destruyes en un minuto tiene años por construirse. Te voy a poner un pequeño ejemplo. Eso que acaban de no permitir la entrada de los productos que van para las personas que tienen problemas renales, eso cuesta mucho fabricarlo. Y te pongo un ejemplo, yo trabajo en la industria farmacéutica. Para hacer un comprimido, eso lleva años, primero en desarrollo, investigación, después ponerlo en el mercado, hacer una cantidad de cuestiones. Tú te lo tomas, en un segundo te tomas un comprimido, eso tiene años de desarrollo, tiene años de problemas, de sacrificio, de una cantidad de cuestiones. De igual manera, cualquier tipo de situación, cualquier obra, tú rompes una presa que tiene años en construcción y tú la rompes en un minuto. Así de sencillo, botas el agua y se acabó la presa. Eso tiene años en construcción. Y así todo lo que nos rodea tiene mucho tiempo para fabricarlo, pero muy poquito tiempo para destruirlo. Y en eso nosotros tenemos que poner los pies donde deben de estar, en el piso, amigo. Entonces no estés creyendo de que con dolarizar la economía vamos a solucionarlo. No, es una gran mentira. Es una gran mentira. Una gran mentira. Eso que dice el señor Falcón de que te va a dar un beneficio con los dólares, eso es mentira por una razón. A ti no te han dicho de que si dolarizan la economía se pierde el Banco Central de Venezuela. En principio, y tenemos que vender todas las industrias que nos generan divisas. Todo. Pasaría a la dependencia de lo que digan los gringos allá arriba. Uh-huh. No tenemos entonces independencia ni soberanía. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos no te han dicho que si dolarizan la economía se pierde el bolívar. Entonces, ¿qué vas a cambiar tú? Nada. Entonces no te va a alcanzar para nada subir. Y nos van a aplicar precios internacionales. Totalmente. Que son el doble de los que estamos pagando. Los servicios te costarían una fortuna. Uh-huh. Todos los servicios te costarían una fortuna, entonces sería peor el remedio. Y el sueldo sería de $70, que es la cuarta parte del sueldo mínimo en los países dolarizados. Los precios que caen los países dolarizados. Y dijo el Falcón, bueno, no, tendríamos que recuperarnos para subir los sueldos. ¿Qué tal? Exactamente, es una estafa. Todo lo que están diciendo es una gran mentira. Uh-huh. Así que pensemos, busquemos la manera de llevar nuestra agüita, nuestros sanduchitos, ponernos los zapatos más fáciles para caminar, si es que tenemos que hacerlo, y votar. Pero vaya y vote. Así se es. Lo pide la República. Nos encontramos mañana. Ok, un abrazo grande, Fernando. 8:27, vamos a la pausa con Ana Tijoux, Creo en Ti. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible.

8 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos al ex gran combo Charlie Aponte para festejar, y tenemos mucho que festejar. Hoy es un día muy especial, es un día de justicia, es un día de reivindicación de nuestros cultores y cultoras y todos aquellos creadores que tienen décadas trabajando, desarrollando el arte, desarrollando la cultura, y que hoy se les va a reivindicar con su flamante licenciatura en artes a través del Plan Bárbaro Rivas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Hoy es la graduación de esta primera promoción de egresados graduandos por el Plan Bárbaro Rivas. Sobre esto vamos a conversar con el rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Ali Rojas Olaya, que está festejando junto con todos nosotros este acto de justicia. Bienvenido, Ali. Hola, Enza, ¿cómo estás? ¿Cómo está el Radio Escucha? Muy bien. De toda Venezuela, de toda Caracas. Aquí festejando este día tan especial, definitivamente, muy contentos. Y bueno, Ali, para que le expliques a los usuarios y las usuarias de la ventana en qué consiste el Plan Bárbaro Rivas y por qué es un acto de justicia. Mire, con este plan se pretende darle un título universitario a un grupo importante de cultoras y cultores que hicieron el programa nacional, es decir, ellos hicieron la licenciatura, pero no la hicieron en los 4 años, ni la hicieron propiamente en el aula, la hicieron en la calle, la hicieron en la vida, y la hicieron por espacio de 25, 30, 40 años. Es decir, cuando nosotros esta tarde le demos el título a esta cantidad importante, significativa de artistas, no lo estamos honrando a ellos, es la universidad la que se honra. Es la universidad la que pide disculpas por no haber dado este título con anterioridad. Ok, pero no obstante, la Universidad Nacional Experimental de las Artes apenas tiene 10 años, ¿no? Que está, años, por cierto, de celebración, y bueno, fíjate, en 10 años todos los logros que ha tenido, se ha estado expandiendo por todo el país, se están abriendo diferentes centros robinsonianos de emancipación artística en Portuguesa, en Cojedes, está la de Nueva Esparta, o sea que en 10 años ha hecho muchísimo, y ahora está este puntal de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, que es el Plan Bárbaro Rivas. ¿Crees tú, Ali, que esto hubiera sido posible en la Cuarta República o en un sistema que no sea el sistema chavista bolivariano que estamos viviendo, la Revolución Bolivariana? Mira, eso es imposible pensarlo. Las universidades en revolución deben combatir la escolástica que aún latan al medioevo, como uh-huh. dice mi amigo Aquiles Silva. Uh-huh. Una universidad en revolución tiene que ser transgresora del orden liberal burgués que llegó el 12 de octubre de 1492 con la Pinta, la Niña y la Santa María. O sea, el mismo Chávez sabía que con las universidades existentes era imposible germinar la nueva ciudadanía de la que aún nos habla Simón Rodríguez, y por eso tiene que crear un mundo paralelo, un mundo universitario paralelo. Crea la misión Sucre, crea la misión Alma Mater, crea el Sistema Nacional de Ingreso, crea la misión Ciencia, redimensiona la UNEFA, crea la UOB y crea cualquier cantidad de universidades como UNEARTE, por ejemplo. Los institutos universitarios de tecnología son transformados en universidades politécnicas territoriales por todo el país, donde se honra incluso los nombres de esas heroínas y esos héroes de muchos lugares, entre ellos Cleber Ramírez Rojas, por ejemplo, en Mérida. Uh-huh. Con la misión, con este Plan Bárbaro Rivas, bueno, intentamos implosionar, por una parte, el claustro universitario que aún conserva vestigios de la monarquía y del monasterio, y por otra, saldar esa deuda histórica de la que tú hablabas con cultoras, cultores, artesanas, artesanos, creadores y artistas del pueblo. Porque si la vida de todo este grupo de mujeres y hombres ha sido honrada con una obra que es la impronta de la cultura, de la resistencia, es justo que una universidad como esta, como UNIARTE, se premie a sí misma incorporándolas e incorporándolos en su lista de egresadas y egresados. Exactamente, aparte de que muchos de estos egresados y egresadas ya son profesores de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, ¿no? Ya tenían años siendo profesores y estaban marginados tanto a nivel salarial como a nivel de cargo, siendo artistas de gran calidad por el no tener una licenciatura. Eso es correcto. Y fíjate que nosotros en ese aspecto, en el aspecto jurídico, uh-huh. nosotros estamos con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que pide la inclusión, y estamos con la misión Alma Mater. O sea, estos son actos de justicia que tiene que obligatoriamente tenemos que desarrollar, porque son profesores que sin este plan no podrían nunca ascender en sus carreras, independientemente de lo grande que sean como artistas. Exactamente. Les era imposible ascender, lo cual quiere decir que, bueno, algo estaba sucediendo un poco extraño dentro de este sistema. Uh-huh. Y yo creo que eso es importante. Fíjate tú que la Ley Orgánica de Educación, en su artículo 6, ordena que el Estado, a través de los órganos nacionales con competencia en materia educativa, ejercerá la rectoría del sistema educativo. En consecuencia, planifica, ejecuta, coordina políticas y programas para la acreditación y certificación de conocimiento por experiencia con base en el diálogo de saberes. Eso es lo que han hecho nuestros artistas que hoy se les otorga el título de licenciadas y licenciados. Uh-huh. Ese diálogo de saber y ese diálogo de distintas manifestaciones culturales y artísticas. Estamos conversando con Ali Rojas Olaya, rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Ali, ¿cuáles han sido los criterios para conferirle la licenciatura a este grupo de creadores y creadoras, ¿no? Porque hay quien puede decir, no, bueno, en realidad lo que hicieron fue darle un título a los enchufados, a los palanqueados. No, o sea, ha habido un proceso. ¿Cuáles han sido los criterios para el otorgamiento de esta licenciatura? Bueno, el que piense de esta forma, la verdad que uno se preocuparía bastante. Uh-huh. Uno basta ver, por nombrar solo tres de las personas que van a egresar hoy, personas como Juan Carlos Núñez, por ejemplo, todo un maestro de la composición, de la dirección orquestal y coral, la maestra Sonia Jaramillo, maestra de la fotografía, formadora de un grupo importante de fotógrafos en el país, la comunicadora Lorena Almarza, por poner un ejemplo, y vamos a nombrar incluso personas que no están políticamente con nosotros, como el caso de Trina Medina. Uh-huh. Bueno, ahí uno. ¿Qué vio el equipo? ¿Qué vio la comisión que se encargaba de esto? Que era un equipo muy serio, muy multidisciplinario y muy intradisciplinario, incluso hasta la propia actividad de cada una de estas personas. Veían la experiencia, veían la obra publicada o la obra realizada, veían la edad de la persona, veían el compromiso, ese punto de equilibrio entre estética y ética. Uh-huh. Todo eso se estuvo en un baremo que no existía como tal, porque había prácticamente un baremo personalizado para cada caso, porque cada caso es un mundo que había que trabajarlo con todas las propiedades individualizantes de la individualidad de cada uno de los artistas. Uh-huh. Muy bien, conversamos con el rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Ali Rojas Olaya. Ali, ¿esta es la única promoción que va a salir por el plan Bárbaro Rivas o vienen más promociones? Esa, para beneplácito de todos los que escuchan tu importante programa, quiero que sepan que esta es apenas la primera cohorte. Uh-huh. Es decir, usted, amigo y amiga artista, que está en algún lugar de la patria, que tiene una obra realizada, que ha dedicado su vida a la cultura, al quehacer cultural, por más de 25 años, bien sea detrás de una cámara, bien sea esculpiendo alguna escultura, bien sea pintando, bien sea componiendo, bien sea haciendo obras de teatro, actuándolas en la dramaturgia, o sencillamente siendo un técnico operario del sonido, de la música, todo esto, usted vaya a UNEARTE, acérquese hasta UNEARTE, revise la página web www.unearte.edu.ve y usted puede optar. Lo único que exigimos nosotros, que no le exigimos nosotros, que lo exige la ley, es, bueno, obviamente, tener el título de bachiller. Pero no hay problema. Supongamos que usted es un artista cotizado, un artista, y cuando digo cotizado me refiero al bien social, no al bien de la mercancía. Uh-huh. Si usted es un artista consolidado y no es bachiller por alguna razón, no hay por qué preocuparse, porque la Revolución Bolivariana creó, de las manos de Hugo Chávez, la misión Rivas, con la cual cualquier porcero puede obtener el título de bachiller, bien sea acercándose hasta el Ministerio de Educación, a cualquier escuela o liceo bolivariano, van a preguntar por la misión Rivas. bachiller lo que hacen en un arte, que es revisar todo el currículum, toda la hoja de vida de ustedes, y bueno, y ahí se hacen los demás procedimientos de rigor. Oye, perfecto, ese dato está muy bueno. Fíjate, Ali, sobre la importancia del Plan Bárbaro Rivas, yo trabajé muchos años en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ¿no? Bueno, sigo vinculada con él, pues, por las actividades que vengo realizando, mi empleo actual y aquí en la radio, ¿no? Pero una vez bajé a Recursos Humanos y había una profesora de danza, que ella era bastante mayor y estaba furiosa, ¿no? Estaban con lo de las tablas salariales, porque dice, yo soy una bailarina con 30 años de trayectoria, ¿cómo es posible que me paguen como bachiller? Claro. Y eso es lo que ocurre, o sea que estamos hablando de carreras que no han tenido licenciatura, o que claro, no tienen licenciatura, entonces entran a trabajar a las escuelas de música del Estado, a las escuelas de danza del Estado, y a la hora de la chiquita en las tablas le pagan lo mismo que pudiera pagar, pues, qué sé yo, pues un mensajero que está empezando y que está estudiando y que lo que tiene es el bachillerato. Sí, así mismo es, eso pasaba. Eso es una de las grandes fallas. Nosotros mismos tenemos una gran cantidad de profesores que no llegan ni siquiera a instructor, porque bueno, la ley de educación universitaria exige esos pasos, esos procedimientos. Y bueno, nosotros lo que tenemos que tener claridad es aquí revisar bien el artículo 99 de la Constitución, de nuestra Carta Magna, que nos dice que los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios, de manera que se garantice a los trabajadores y trabajadoras culturales su incorporación al sistema de seguridad social, eso que tú estás hablando ahí, que les permita una vida digna, claro, reconociendo las particularidades del quehacer cultural. Fíjate tú que nosotros estamos aquí con el artículo 99 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros sencillamente estamos... nos dieron una orden, la Constitución nos dio una orden y nosotros responsablemente, UNEARTE, todo este equipo encabezado por este humilde servidor, más Luis Felipe Pellicer, el vicerrector académico, Lisbeth Villalba, la vicerrectora del desarrollo territorial, la bailarina, porque es bueno que sepa el público que aquí tenemos bailarinas dentro de las autoridades rectorales, la vicerrectora Betty Mendoza, que es la vicerrectora del Poder Popular, y el secretario William Ramírez, que ha tenido una tarea fundamental. Bueno, y agradecer obviamente a las personas que hicieron posible este logro, estas personas operativas que realmente se montaron en esto, entre ellas la profesora Lidl, la profesora Ninoska Faría, la profesora Elizabeth Leal. O sea, para ellos mi agradecimiento eterno, no el mío, yo creo que el del pueblo venezolano, por honrar. Yo creo que hoy es un día importantísimo dentro de la educación universitaria. Yo diría incluso a nivel mundial, porque lo que estamos haciendo hoy acá es algo que hace que la universidad realmente haga lo que decía el Che Guevara, una universidad que se vista de negro, de sambo, que se vista de pueblo. Así es. Bueno, Ali, ya falta poco para el proceso comicial del próximo domingo 20 de mayo. Un mensaje para aquellas personas que puedan tener sus dudas sobre ir a votar o no. Y bueno, ¿cuál es el papel de la universidad en una situación como la que estamos viviendo en este momento, que estamos siendo bloqueados, que estamos siendo agredidos? Ahí vemos cómo bloquearon los medicamentos para las personas que necesitan diálisis, ¿no? Entonces vemos como también tienen bloqueado, retuvieron ilegalmente el dinero para que Venezuela pudiera representarse en la Bienal de Venecia. ¿Cuál es el papel de las universidades en esta situación que está viviendo el país? Y bueno, hay un mensaje, ¿no? Para quienes que vayan a votar o no, tengan sus dudas sobre el proceso comicial de este domingo. Yo creo que toda aquella persona que tenga alguna duda, que piense y ponga la balanza, ¿qué le ofrece la oposición, qué ofrece el Departamento de Estado de Estados Unidos y qué ofrece la revolución? Mientras la derecha, mientras los enemigos de la patria aumentan los precios, fomentan el bachaquerismo, nosotros... tienen su pensión, están pensionadas y pensionados. Es decir, la persona tiene que medir qué me ofrecen unos, qué me ofrecen los otros. Unos ofrecen entre destruirnos, nosotros ofrecemos entre ayudarnos. Bueno, Ali, muchísimas gracias. Ali Ramón Rojas Olaya, rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Muchas felicidades por este acto de justicia, este acto de celebración que se va a llevar a cabo el día de hoy a las 3 de la tarde. Es el acto de graduación, ¿no? Así es, en la sala Ana Julia Rojas del Centro Rodrigano de Emancipación Artística Aquiles Nazoa, en la Plaza Morelos. Muchísimas gracias, Ali. Un abrazo grande y bueno, nos estaremos viendo más tarde. Bueno, conversábamos entonces con el rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Ali Rojas Olaya, sobre este acto tan importante que se va a llevar a cabo el día de hoy, que es la graduación de la primera promoción de los egresados del Plan Bárbaro Rivas. Son las 8:55 y bueno, ya llegó el momento de despedirnos, pero antes de hacerlo queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, en los controles, Brian Noguera, y cerrando la ventana con muchísimo cariño, esta servidora, Enza García, y nos vamos con...